Hola, hola, hola. Bienvenidas al Digging with Dom. Eso fue Herbie Hancock, Chameleon. Eso era para Jimena, la vecina, la ganadora del disco de la semana pasada. Ella ganó un sorteo de un disco de salsa. Al final ella eligió un disco muy, muy buena de salsa. Hoy vamos a hacer otro sorteo para un disco de cumbia. Hoy el programa es todo cumbia. Cumbias, cumbias y más cumbias. Vamos a escuchar un poco de mi colección, todo en vinilo. También la cumbia, pues, es muy importante para mí porque para mí era la chispa. Cuando llegué a Colombia y escuché esta música, pensé, wow, wow. Y enamoré con esta música y, pues, los años que estoy coleccionando, que estoy escuchando música acá en Colombia, siempre estoy buscando cumbias. Pues, en fin, vamos a escuchar muy buena música y vamos a iniciar con Sobre las Olas por José Jiménez. Sobre las Colombia nació. ritmo de cumbia, que el mundo bailara. Este ritmo de cumbia, que el mundo bailara. Cumbia, cumbia, cumbia no más. Yo les vengo a cantar. Cumbia, cumbia, cumbia no más. Con sabor tropical. Cumbia, cumbia, cumbia no más. Que el mundo bailara. Cumbia no más. ¡Ay! Va naciendo un cantar, es un triste lamento que ella invita a bailar. Este ritmo de moda con sabor tropical, este ritmo de moda con sabor tropical. Cumbia, cumbia, cumbia no más, yo les vengo a cantar. Cumbia, cumbia, cumbia no más. Con sabor tropical. Cumbia, cumbia, cumbia no más. Que el mundo bailará. Cumbia, cumbia, cumbia no más. Cumbia no más. Eso fue Mensaje de Cumbia por los quechuas. ¿Por qué me gusta la cumbia? ¿Por qué me gusta la cumbia? No sé. No sé, pues como tal vez es algo muy bailable y para mí pues como llegando a Colombia sin conocimiento de baile, de nada así, para mí era un ritmo que pude bailar, pues como mirando las canciones de salsa me dio mucho pues como estrés pensando en los pasos, pues todavía me da estrés. Pero con la cumbia me sentí como más cómodo moviendo. Entonces, sí, pues por varias razones me gusta. También los tambores. Hay introducciones con las canciones de cumbia con esta tambor, pues brutal, brutal. En esta siguiente canción parece como estas tambores que me encanta por la introducción. La próxima canción es Huepa Hey, pero eso es una versión interesante porque era de una película de 1961, se llama Raíces de Piedra, y sí, esa es una versión de Alberto Pacheco, pues me encanta, escucha bien esta introducción con los tambores. Eso es. Ah. va a terminar. Huepa, huepa, huepa, huepa, huepa, la. No sé qué está cumbia porque se va a terminar. Sabor de mi tierra que es alegría, pregonando por eso voy, que la gocen de noche y día. Venenosa te llamo yo, venenosa es la cumbia mía. Venenosa te llamo yo, venenosa es la cumbia mía. Sabor de mi tierra que es alegría, pregonando por eso voy, que la gocen de noche y día. Venenosa te llamo yo, venenosa es la cumbia mía. Venenosa te llamo yo, venenosa es la cumbia mía. Eso fue La Venenosa por Edmundo Arias. Si quieres participar en el sorteo de hoy para ganar un disco de cumbia, escríbeme por Instagram, por WhatsApp, diciendo por qué le gusta la cumbia, cuál es tu canción favorita, algo corto de cumbia. Y pues como vamos a poner todos los nombres, un sorteo y elegir el ganador que va a ganar un disco de cumbia. Listo, el siguiente es Mata de Caña por La Sonora Sensación. Caña, el guarapo dulce sabor, endulza tus labios rojos en tiempo de calor. El guarapo de mate caña, el guarapo es tan sabroso, el guarapo es delicioso, el guarapo es soy sabroso. Daniel Palma. caña, el guarapo dulce sabor, endulza tus labios rojos en tiempo de calor. Estás escuchando Digging with Dom por Radio Estruendo Tinanzuka. Bueno, eso fue Satanás y su grupo, Cumbia de la Montaña. Tenemos los primeros comentarios por la cumbia. Saludos a Efra. Le gusta la cumbia por el sonido de los tambores y las gaitas. Es la mejor música colombiana para él. Muchas gracias, Efra. Saludos. También Clarinés, hola, gran saludos a Clarinés. La cumbia está acompañando un viaje para ellos por carretera. Van llegando a Melgar. La cadencia de las cumbias es lo mejor y a ella le gusta mucho Tota la Mompocina. Y a ella le gusta prender la vela. Bueno, bueno, los dos primeros participantes en el sorteo, si quieren participar en el sorteo para un disco de cumbia, escríbeme por WhatsApp, por Instagram, cuál es tu canción que te gusta de la cumbia, por qué te gusta la cumbia, o solamente un saludo. Estás escuchando Radio Estruendo Tinanzuca, es un gran radio, tenemos un programa muy chévere. Por ejemplo, como mañana tenemos un programa sobre la música del Caribe. Sí, a las 7 por Radio Estruendo Tinanzuca. Bueno, ¿qué es la próxima canción? La próxima canción es El Alegrón. Pues como la cumbia trae mucha alegría, mucho gozadera. Entonces eso es por eso. Listo, vamos. ¡20! Carlitos Román con Cumbia Tairona. Saludos a Julie. Hola Julie. Ella está diciendo que su favorito es Yo Me Llamo Cumbia, el clásico, clásico de los clásicos. Otro participante en el sorteo. Ya tenemos varias personas. Si quieres participar, mándame un mensaje a mí, en mi Instagram, también por el radio, Radio Estruendo Tinanzuca. Saludos a Carlos Pinto, saludos Carlos, gracias por las palabras Carlos, bueno, seguimos con cumbia de la luna, por Combo Loco. Y le dice así.

penas pude calmar. En la mar, mis penas pude calmar. ¡Uepa! En la mar, mi pena pude calmar. En la mar, mi pena pude calmar. ¡Uepa! Eso fue La Soledad por Combo Las Galleros. Saludos, más saludos. Saludos a David, saludos a Diego, saludos a Santiago, gran cumbiambero. Seguimos con Suena la Cumbia por Elizabeth. ¡Hueva! ¡Hueva, hueva! Suena que suena, con ritmo de un llamador, y a mi negro ya le llega, con sonido de acordeón. Con sonido de acordeón, con sonido de acordeón. Prendan velas, que el baile ya se prendió. Agarren bien sus parejas, que el ritmo ya se inició. Que el ritmo ya se inició, que el ritmo ya se inició. ¡Gózala! ¡Cuadrado! Eso fue Liborio Reyes y su conjunto, así nació la cumbia. Bueno, seguimos. Unos saludos a Nico que está escuchando. Saludos, Nico. Si quieren participar en el sorteo para el disco, escríbeme por WhatsApp, escríbeme por Instagram, diciendo por qué te gusta la cumbia o una canción que te gusta. Y sí, así es sencillo. Vamos a seguir con Sonora Dinamita, con mi favorita canción de ellos. Eso se llama Ritmo de Tambor. Tropical, con su parpadear de velas, es canto sentimental, soy baile de caderas. Las hembras se ven pasar, ondulando su cintura, como sirenas del mar, con estética hermosura. Todos queremos bailar al embrujo del tambor, este ritmo tropical, orgullo de mi nación. Baila mi cumbia, brutal, brutal, brutal. Me encanta esta canción. Bueno, saludos a la bicicleta, el taller de bicicleta, Bicinautas. Saludos. Uy, la cumbia es un buen música para andar en cicla, ¿cierto? Pues como un domingo, un ciclovía allá, todo feliz, pues como a tu ritmo. Chévere, chévere. Saludos, saludos. Seguimos con una canción de Tito Cortés, creo. Sí, Tito Cortés, La Isla de Barú. Del mar se quedó la isla solitaria y tropical. Allí en medio del mar corta la leyenda sus encajes de coral. Allí el negro llorando, aún la selva temblando, aún isla de mar. En la noche triste voy llorando como tú. Barú, Barú. Domingo. también lo invito. Compe Miguel, yo también lo invito. Esa vieja tiene que estar linda. Esa vieja tiene que estar linda. Allá nos tomamos los traguitos, ay, pero baila con la India. Allá nos tomamos los traguitos, ay, pero baila con la India. Eso fue el gran Andrés Landero, Cumbia en la India. Pues no iba a tocar esta canción, pero la verdad David me pidió esta canción, Nico me pidió esta canción, entonces pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Tenemos unas temitas más y ya. Pero seguimos. Si quieres mandarme un mensaje diciendo tu cumbia favorita y tú puedes participar en el sorteo. La próxima canción es Cumbia del Puerto por Gilardo Montoya. Heavy. Estás disfrutando la música. Mañana tenemos otro programa por Aguara Guazú. Música del Caribe mañana a las 7 por Radio Estruendo Tinanzuca. Yo creo que esa es la última canción. Oye, muchas gracias por todos, a todos que están escuchando. Ya sé que unos están viajando, unos están trabajando, unos están disfrutando, bailando. Esa es la idea. No, muchas gracias. Y pues nos vemos la próxima semana. Gracias por todos los mensajes. Voy a hacer el sorteo hoy y pues como contar quién ganó, quién va a ganar pronto. Entonces con eso, no, muchas gracias. Eso, pues como la última canción es poco fusión, para mí es muy interesante porque pues como por la carátula dice que es un cumbia guaguancó. pues como un cumbia, que es bien movido, que sí, pues vas a bailar con eso. Ok, gracias. ¡Ajá! ¡Ahora sí me voy! Para bailar la cumbiamba, pues ellos llevan el ritmo como navega su barca. Hay como los pescadores para bailar la cumbiamba, pues ellos llevan el ritmo como navega su barca. Baila la suave mi negra con el sabor de tu raza. Ay, bailala con este ritmo con que navega tu barca. Gracias, gracias, gracias. Ok, eso es todo. Si te gustó, pues tú puedes seguir mi Instagram, pues como voy a publicar las canciones, todas las canciones que toqué esta noche. Y también, si te gustó, mañana tenemos otro programa del Música Caribe por Aguará Guazú, por Brayo Estruendo Tinanzuca. Ok, eso es todo. Chao, chao, chao, chao.